En la soledad de mi habitación medito lo que pasa entre nosotros dos. No sé lo que ha pasado, lo que sucedió. Nos ha llegado el odio dejando atrás el amor. Pero a pesar de todo no te guardo rencor. Que te vaya bonito te deseo yo. Pero no me pidas mi perdón, porque mi alma está herida como mi corazón. Me dices que te gusto, pero no me lo demuestras. Actúas de una forma que me aturde y desorienta. Me hago mil preguntas, pero ninguna respuesta. No sé cómo actuar estando en tu presente. Intento mantenerme un poco distante. Entonces tú me dices que soy muy poco elegante. Me buscas y me buscas hasta llegar a encontrarme. Cuando voy hacia ti ya tengo un muro delante. Esto es increíble, alucinante. Vamos a tratar en vez de tirar pa'lante. Yo jamás he visto nada semejante, así que me retiro. Sigue sola en tu viaje. Te juro que he intentado seguir en el juego. Me encanta estar contigo, pero si te soy sincero, me siento utilitado en todo momento. Y eso me hace sentir de todo menos contento. En la soledad de mi habitación medito lo que pasa entre nosotros dos. No sé lo que ha pasado, lo que sucedió. Nos ha llegado el odio dejando atrás el amor. Pero a pesar de todo no te guardo rencor. Que te vaya bonito te deseo yo. Pero no me pidas mi perdón, porque mi alma está herida como mi corazón. Por eso me retiro.